Es el jefe Bruce Springsteen, la canción Born in the USA, sonando en las mañanas en la X. Con ETV obtén internet fibra óptica de 500 megas más un plan móvil y limigigas desde 99.900 pesos mensuales. Adquiérelo, es tu momento. Llama al 601-371-4000. ETV, válido el 17 de enero al 28 de febrero de 2025. Aplican condiciones en etv.com/teice. You know just what to say. Things that scare me, I should just walk away. But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Something inside needs change. I was so much younger yesterday. Oh, una nueva hora en Mañanas X y estamos en un mes que amamos mucho porque es este mes en el que compartimos con ustedes canciones que son la X. Sí. Así, que tienen la identidad que cuando uno escucha dice, ah, la X. Así. Chévere, que nos hace pensar en un momento con esta nación de más música, como oyentes, como amantes de la música, de los artistas, del entretenimiento, de la cultura pop, y pues hay muchas. We love music, y por eso pues es el turno de ustedes de contarnos cuál es esa canción que le suena a la X. ¿Cuál canción le suena a la X? Me parece muy chévere, eso quiere decir que vamos a tener un programa hoy fantástico, con buena música, musical, sí, porque señor, confiamos mucho en ustedes y su criterio y sabemos que han estado aquí mucho tiempo y si son nuevos, pues ya se harán una idea de a qué suena esta nación. Así que, bueno, ¿cuál es la tuya? La mía... Uy. Es que son muchas. Shape of You de Sheeran. Ok, además, claro, porque estaba en su mejor momento cuando yo entré. Entonces okay, tiene ese... Sí, ese valor momento, agregado. Claro, claro que sí. Y solo son, o sea, es desde acá. Ed Sheeran es de acá. ¿No suena en otro lado? No. Suena solo acá. Es acá. Muy la bien. Tuya. La mía, bueno, pueden ser dos. El del Random Access Memories. Ah, Get Lucky. Get Lucky. Claro que cuando sí lanzaron el disco, yo era oyente y estaba conectadísimo con esta mesa de trabajo. Y la otra es Latch también, de Oye, Disclosure. Sí, tienes toda la razón. Muy, muy X. Así que bueno, queremos que nos cuenten arroba la X más música en Threads, en Instagram, en Twitter o X, para que nos cuenten cuál canción les suena a la X y aquí las vamos a eso poner. Me parece. Arranquemos con la tuya. Mira. Es Ed Sheeran. Otra de esas canciones que suenan a la X, esa es nuestra pregunta el día de hoy. ¿Cuál canción le suena a esta nación de más música en estos 30 años? Es Lady Gaga con Poker Face. A esta hora les cuento que Protección los invita a hacer una pausa. Todo lo queremos ahora, pero sabemos que las mejores cosas de la vida se hacen esperar. ¿Cómo terminar de pagar la cuota inicial de su nuevo hogar o matricularse para cumplir sus metas profesionales? Ahorren sus cesantías en Protección y acérquense a ese futuro que tanto desean. Protección, tu futuro desde hoy. Música nueva, también hablamos durante todo este 2025. Vamos a hablar de proyecciones, artistas nuevos, discos que estamos esperando y cosas chéveres que regresan. What's New en la X. What's New. Él es Tommy Richman, ya lo escuchamos el año pasado con Million Dollar Baby y este año llega con esto que se llama Whitney. Esta es la X al aire. Corría el año 2013, primer trabajo discográfico de los hermanos Lawrence, Disclosure. Ese disco se llamó Settled y en ese disco esta colaboración con en ese entonces un artista emergente llamado Sam Smith, que hoy en día pues es uno de los grandes cantantes del pop. Esta canción, Latch, definitivamente una canción que suena a la X. Esa es nuestra pregunta para el día de hoy. ¿Cuál canción les hace pensar en esta emisora, en esta casa radial? Aquí los vamos a estar leyendo y por supuesto vamos a poner sus canciones. Vamos con discos. Ella es Tate McRae. Lovely good, canción importante del arranque de este 2025. Hace parte del disco Short and Sweet de Sabrina Carpenter. Se llama Bethlehem. Recomendadísimo este disco. Ella es ganadora de premio Grammy y ahora es pelinegra. Se acaba de oscurecer el color de su pelo. Tenía un rubio muy típico, pues, de estas estrellas del pop setenteras, ochenteras, noventeras, dos mileras. Y ahora acaba de cambiar su look, seguramente, pues, preparando lo que será su nueva era en este 2025. Esta canción, entonces, hace parte de What's New, arrancando este 2025. Canciones importantes que serán noticia y tendencia durante todo el año. Escuchan la X103.9 FM en Bogotá, la xmasmusica.com en cualquier parte de Colombia y el mundo entero. Abrazos y saludos para los que se van conectando con esta esquina de la nación. Nuestra pregunta de hoy es: ¿cuál canción le hace pensar en la X? ¿Cuál canción le suena a la X? Arroba la X más música. Los vamos leyendo a través de nuestras redes sociales. Aquí está Madonna con este clásico, Material Girl. Recordando a Liam Payne, la canción está aquí sonando en las mañanas en la X736 para los que van alistándose para el trabajo, para los que van en transporte público, para los que están haciendo ejercicio, deporte, entrenamiento. Aquí estamos para ustedes, estas son las mañanas. Dayana se fue a un lugar de Bogotá muy chévere, ya en minutos nos estará contando dónde está. Por ahora aquí está Lenny Kravitz. Ahí estaba Taylor Swift junto a Post Malone, la canción Fortnite sonando en las mañanas en la X. Hay noticias de Jack White. Recordemos que hace unos meses sus fanáticos, sus seguidores le estaban reclamando y estaban demandando más tiempo en sus conciertos, que duraran más, a lo que Jack White salió a decir que no era una película de Marvel, que estaba bien el tiempo. Hace unos días Jack White salió a hablar a través de su cuenta de Instagram acerca de las críticas que recibió por parte de sus fans con respecto a la duración de sus shows. White considera que sus presentaciones tienen la duración perfecta, ya que toca alrededor de 90 minutos y entre 16 y 22 canciones. De hecho, destaca que al momento de catalogar a un show como bueno o malo, no debería interferir la cantidad, sino la calidad del show. Dice: he estado escuchando mucho ruido durante el año acerca de este glorioso recorrido eléctrico sobre cuánto deberían durar nuestras actuaciones en el escenario, como si la duración de un show determinara lo bueno que es. Sé que estamos viviendo en una era en la que la gente dice: tal persona tocó durante 3 horas anoche, y al día siguiente se jactan de ello, pero quiero dejar en claro a nuestros fans que no tengo intención de impresionarlos en ese contexto, hablando específicamente de la duración de su show. Además, explica y compara que en el pasado los conciertos de artistas como los Beatles o The Ramones duraban tan solo media hora y eran considerados increíbles. Bueno, ahora el tiempo ha cambiado, Jack White, tampoco podemos irnos tan atrás en el tiempo, pero de acuerdo con que los conciertos deben ser buenos, no por la cantidad de su duración, sino por la calidad de su producción, de su música y, por supuesto, también de otras variables como el sonido, el venue, etc, etc, etc. Así que salió a decir que no molestarán más con la duración de sus shows y que más bien disfrutarán de los 90 minutos que dura uno de sus conciertos. Aquí está con su proyecto de White Stripes, esto se llama Seven Nation Army. Esta es la X, 8 de la mañana en punto. Escuchan Mañanas X. Andrés va de camino al trabajo y quiere escuchar esta canción, My Love, de Route 94, arrancando esta nueva hora de música y de buena información en las mañanas. Y quiero volver a saludar a Dayana, que se escapó para un lugar muy chévere en Bogotá, que me huele a comida, me huele como a pizza. Dayana, ¿para dónde te fuiste? ¿Dónde estás? Es cierto, me volé porque, pues, tú sabes que yo amo la buena oferta gastronómica y más cuando está relacionada con el cine. Y hoy vamos a estar hasta las 10 de la mañana con nuestros amigos de Cinepolitana. Les vamos a contar lo que está pasando con este primer restaurante independiente de Cine Colombia, donde obviamente la protagonista es la pizza gourmet. Así que acá vamos a estar con ustedes, estamos en el Parque de la 93 y pues más adelante les estaremos contando más cositas. Ya lo saben, entonces está muy chévere ese plan para que no se lo pierdan, así que en minutos vamos a regresar con Dayana. Por ahora, canciones. Aquí está Deadmau5 junto a The Neptunes, esto se llama Pomegranate.